hoy, 25 de mayo, pero... De marzo, del año 1977, asesinaban al periodista y escritor Rodolfo Walsh por un grupo de tareas de la ESMA que intentó secuestrarlo durante un operativo ilegal en el que él se resistió. Podemos hacerle muchos homenajes y poder estar hablando hasta mañana de quién fue Rodolfo Walsh, de lo que dejó, de lo que luchó, de su historia. Pero hoy Gustavito Tamer me vino con una propuesta de último momento sumamente interesante, que viene de la mano de un amigo de la casa, y estoy hablando de Silvio Tejada, ¿sí? Escritor pampeano, integrante de la Asociación Pampeana de Escritores, que en el año 2015 se proponía, primero lanzaba una obra, ¿no? Escribía un poemario, ¿no? Cárcava se llamaba. ¿Cuál fue la particularidad de esto? Que él viajó a Buenos Aires, específicamente al lugar en donde asesinaron a Rodolfo Walsh. ¿Lo cuento yo? ¿Os le decimos que lo cuente? Yo creo que sí, ¿no? Porque además debe estar ahí expectante para poder ampliar, para contarlo. Sí, porque yo estoy llena de preguntas para él. Silvio, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Beccaria te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Silvio. Es Paula, Eli, Gustavo, y bueno, el equipo, y bueno, obviamente a la audiencia, a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. La verdad que te veía en las calles de Buenos Aires, en ese video, y te veía al lado del buzón, ¿no? Interpelando a la gente, y a mí me daba como una cosita... Que yo cuando la gente pasaba, había algunos que se prendían y qué bueno, y había otros que seguían derecho. Yo decía, ay, pobre Silvio, yo sufría por vos. ¿Cómo lo viviste vos a esa experiencia? Bueno, primero saludar obviamente a la memoria en esta semana tan especial, en este mes tan particular que tenemos en un calendario de nuestra historia. Y segundo, decirte que justamente cuando hablabas al comienzo y hacías como la intro a la conversa, hablabas de tanto se puede hablar de Walsh, y creo que justamente ahí está el problema. Me parece que no se habla demasiado, me parece que muchas veces hay un recorte de Walsh en estas fechas. Pero si fuera Walsh alguien o su obra fuera más leída, más consultada, más difundida, creo que la sociedad entendería muchísimas cosas más de las que entiende en materia económica, porque la fecha que lo secuestran, que lo desaparecen, que lo matan, que lo activizan en esa avenida en pleno Capital Federal, es también la fecha contemporánea a un escritor que estaba dando su vida por contar lo que sucedía con los planes económicos que se estaban desatando y la brutalidad con la que la estaban haciendo. Y digo, dar la vida como la dio es un esfuerzo que tenemos que tener constantemente como sociedad, ¿no? Porque en esa carta que él estaba enviando a los buzones, la famosa carta de Walsh a la Junta Militar, donde hace toda esa denuncia, él la estaba distribuyendo como un militante, va dejando una proclama, y claro, en uno de esos buzones es donde le hacen la emboscada, y bueno, sucede lo que sucedió, y que aún no tenemos el cuerpo, no tenemos un relato de esa historia de Walsh con un maletín, con algunas copias más de la carta que iba distribuyendo, y con un libro inédito que no vio la luz él, que es Juan, se iba por el río. Y la verdad que Walsh es lo que nos está haciendo falta como para entender esta vinculación de la economía tan brutal, ¿no? Él denunciaba en ese momento a la crisis económica y cómo se iba implantando con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, y hoy estamos atravesando el mismo dilema, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la crisis y esa necesidad que tenemos de denunciar, porque de esta no salimos si no es en la lucha y en la calle, como Walsh lo hacía, ¿no? Tal cual. Desde el compromiso. Bueno, yo te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio. Yo te escucho y es así, ¿no? El compromiso. Y por saber, yo creo que por ahí a veces, esto que vos decís, ¿no? La poca difusión, el quedarse con lo que nos muestran y cuánto hay detrás de todo lo que sucede. Principalmente esto que vos decís, esto del FMI, que bueno, que estas últimas semanas ha estado tan presente en nuestra actualidad, ¿no? Sí. Bueno, y al respecto del video, contarte que fue una experiencia que me gustó hacerla por la realización misma de ir un mismo día, o sea, una fecha como hoy, y estar en la misma hora que sucedió, estar en ese lugar y recrear toda una poesía que venía construyendo, que es Cárcava, como lo manifestaste vos al comienzo, y que es una poesía que tiene mucho de la memoria y tiene mucho de cuestiones para descifrar, una poética muy encriptada, diría yo, pero justamente Walsh tiene mucho que ver con esto de descifrar, ¿no? Porque un maestro de interpretar, de recordarlo nomás, descifrando esa invasión a la isla de los cochinos en Cuba, digamos, anticiparse a la jugada del imperialismo, hacer tantas lecturas de la sociedad como la hizo, me parecía que ese poema tenía esto de estar encriptada, pero con muchas señales, ¿no? Hay mucha memoria en esa poesía, hasta hay un recurso que ubica a otros genocidios, es la campaña del desierto, porque justamente donde lo matan, sí, abajo, en la estación de subte, es una estación temática, como hay en cada estación de subte, y en esa estación justamente está la historia de la conquista o de la mal llamada conquista del desierto. Así que bueno, todo está en esa poesía Cárcava, que es una palabra que me costó encontrarla, porque tenía la poesía y apareció Cárcava como un lugar de territorio, porque es justamente el hueco, la Cárcava es el hueco que se deja, sí, para que entren los féretros, o también la Cárcava puede ser un río seco como el que tenemos en La Pampa. La Cárcava es justamente ese hundimiento de la soledad, ¿no? Sabés que me quedo mucho con la mirada atenta de esas personas que sí se quedaron escuchándote, que sí se quedaron conmovidos con el saber que en ese mismo lugar, a esa misma hora, habían asesinado a Rodolfo Walsh. Y justamente, ¿cómo sentiste vos ese momento en el que estabas leyendo Cárcava ante la mirada de esas personas, y que después vi que hubo mucho cariño también, de acompañamiento, ¿no? De agradecimiento. Sí, se armó algo lindo, creo, y me recuerdo, bueno, porque repasé el visto, pero recuerdo el momento donde esta joven que tenía un bebé en el brazo, sí, lo agradece de una manera tan sentida que, bueno, que te juro que estaba ahí como quebrado yo en mi interior, pero bueno, también había sido una jornada donde me puse el cuerpo a una como a un acting de poesía que también me gusta hacer, y tenía como la tranquilidad de estar haciéndolo, pero sé que fue vertiginoso, sé que tuve respuestas de gente que era de la misma empatía o de la misma ignorancia o de la misma, o sea, el tiempo vuela en una ciudad donde en una esquina se recuerda con un mojoncito que ahí acribillaron a uno de los escritores y a uno de los periodistas más importantes. Yo no me quedo corto si digo que de América Latina es un referente incuestionable. Y vos sabés que si hablamos de también grandes escritores, leía la referencia que hizo don Edgar Morisoli sobre Cárcava. Y mira, me permito citar un pedacito que dice: más que un poema es un grito desesperado y por momentos alucinado cuyo proto agonista es el poeta. La lectura de este texto me ciñó un nudo de angustias, o acaso despertó en mí viejas angustias ya vividas. Qué loco generar eso en otro colega, en otro escritor, en un gran poeta como también lo fue Edgar, ¿no? Sí, mira, me decís eso, reflexionás de una manera que me emociona, porque es justamente don Edgar Morisoli, una persona tan sensible que le dispare una sensación casi agónica. Me pone como triste al saber que le estaba provocando esa sensación, pero también entiendo de que hubo una conexión con algo que es interior de él, y lo hemos conversado en más de una oportunidad para llegar a esa primera lectura, a ese prólogo de don Edgar Morisoli, que obviamente honra la obra Cárcava, ¿no? Totalmente. ¿Tenés ahí un pedacito de Cárcava para leernos? No, estoy en el medio del campo. ¡Qué lástima! Y no, pero seguramente lo tienen ustedes, porque sí, estaba leyendo ahí desde la opinión de Edgar, o por ahí tal vez esté. Sí. O un fragmento del audio, del video, porque la verdad que mi memoria con las producciones no son muy buenas. Me acuerdo de versos muy representativos, pero no. La tirada aparte de Cárcava es un poema muy extenso. Pero. Sé que está el video dando vuelta, sí, y sí, si sí. Lo tienen como audio, creo que es lo mejor, porque ahí está la poesía como más en voz alzada. Bueno, a mí me gusta mucho la lectura en voz fuerte, que se escuche. Totalmente. Pero me sale, no es que lo practique. Y ahí en la calle tuve que gritar del doble, así que... No podría leerte ahora, pero sí, seguramente ustedes nos puedan prestar. Seguro para que... Que lo vean ustedes, porque escuché lecturas y están buenas, digamos. Muchísimas gracias, Silvio. Qué mejor que hacer memoria de Rodolfo Walsh, justamente con esta linda historia y este poema que te llevó a vos a recorrer, y que me encantó la propuesta de ir a ese lugar y empezar a preguntarle a la gente. Yo creo que si fuéramos también haríamos lo mismo, cuánta gente también desconocería, ¿no? Que pasa por un lugar que fue tan emblemático. Sí, sí. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, Gustavo, bueno, al equipo ahí. Y gracias por interesarse. No, por favor, un abrazo enorme. Abrazo.